vida femenina. Siente, imaginando cómo poseerla. Siempre pensando en cómo atraerla. Pero nunca podrás acercarte para ella. Qué repugnante. Pero nunca se sabrá por qué a las mujeres atacas tu mirada. Tienen que ser sacrificadas.